Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿qué tenés? Rápidamente desde el Yacht Club nos vinimos a los dedos. Ay, con una mala noticia, no está tan lindo el día. Quedó bastante gris, realmente muchas nubes. Volvió el color de moda de esta primavera. Qué tremendo esto, para cerrar, porque como ya veníamos muy contentos que teníamos días de sol, ojalá que para mañana esto se disipe y haya una jornada mucho más linda y con solcito y después de tarde también agradable, porque hay una actividad muy linda que es aquí en Los Dedos, justamente, donde se van a estar iluminando con la bandera argentina y además van a ver otro tipo de espectáculos, y tenemos la oportunidad hoy de conocer personalmente a la cónsul de Argentina en Punta del Este, Bárbara Vera Figueroa. Hemos hablado con Bárbara muchas veces, un diálogo muy fluido, pero no nos conocíamos personalmente, y de hecho tú también la entrevistaste en alguna oportunidad. Sí, cierto. Pero hoy sí, nos estamos viendo las caras, tapabocas mediante, pero nos conocimos. Esto de ponernos cara está bueno, Bárbara. La verdad que sí. Buenos días. Buen día. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Saludos a todos tus oyentes también. Gracias. Y gracias por esta oportunidad. Aquí estamos, por fin nos conocemos, porque la verdad que es verdad, habíamos hablado en muchas ocasiones y es la primera vez que nos vemos las caras. Esta pandemia ha generado que la gente todavía no se pueda conocer, ¿no? Estamos recién empezando a liberar un poco el tapabocas las personas, bueno, ya con vacunas, al aire libre, por ahí un poco. Y bueno, nos vemos las caras por primera vez, que es sorprendente, ¿no? Porque después de tanto tiempo recién lo estamos logrando. Y en tu caso particular, ¿has tenido la oportunidad de ser la cónsul todo el tiempo en pandemia? Porque te tocó asumir, que todavía no sé si se ha hecho un acto formal de asunción, creo que no, ¿no? Pero bueno, todo ha sido en pandemia. Todo ha sido en pandemia. Yo asumí en noviembre del año pasado, así que nos tocó una época bastante digamos, dura en la pandemia, porque fueron cierres permanentes de los países, con bastantes restricciones e internas. Así que sí, fue muy duro porque, bueno, la gente, la verdad, sufría muchísimo. Hemos vivido muchas reunificaciones familiares, muchos pedidos de permisos de ingresos por tratamientos médicos. Así que la verdad ha sido momentos duros. Hemos tratado de ayudar a todos, hemos atendido a todos. En algunos casos, si no los pudimos ayudar es porque no estaba a nuestro alcance, pero creo que hemos hecho una labor muy amplia. Nos enfocamos primero en los mayores de 65 años para que pudieran ser vacunados, porque eran los más vulnerables en la pandemia, y luego nos focalizamos en todos, porque la verdad que había pedidos de distinta índole, no solamente de argentinos, muchos de uruguayos también, bueno, porque las sociedades ya están prácticamente en muchas ocasiones amalgamadas, unidas, trabajan, viven en conjunto, hay muchas familias binacionales aquí. Bárbara, ¿tenías idea de tanta gente radicada aquí en nuestra zona en el momento en que asumiste? No pensé que era tanta gente que vivía. De hecho, una de las de los mayores trámites que hemos hecho en el consulado ha sido la regularización migratoria de mucha gente que residía aquí hacía 15, 20 años y no tenía ningún tipo de documentación uruguaya, y a la hora de vacunarse obviamente no podía acceder a la vacunación. Así que eso fue un trámite que hemos hecho para cientos de argentinos que no sabíamos que residían acá. Nadie tenía, digamos, un registro, porque antes ingresaban con los DNI, como pasa en la República Argentina también con los uruguayos que van. Esto es común en todos los países, nada más que uno como cónsul toma noticia de la verdadera realidad de una ciudad, o en este caso de Maldonado y de Rocha, que son mis jurisdicciones, bueno, en una situación de pandemia tan extrema donde la gente realmente se acerca porque necesita de una mano, ¿no? Bárbara, ¿hay cifras? ¿Ustedes manejan cifras hoy día de la cantidad de personas radicadas aquí? No tenemos cifras porque aparte, a ver, recién empiezan a liberarse las restricciones, no nos olvidemos que todavía están solamente ingresando propietarios, y el mes que viene ingresarán turistas. Esos datos son más datos de migraciones que podían ofrecerles. Nosotros hemos tenido un incremento, obviamente, en nuestros registros, pero que también, es lo que te digo, se da un poco. No porque hayan llegado tantos, sino porque también hay muchos que estaban viviendo acá y han regularizado sus situaciones. O sea, hay una confluencia de ambas dos situaciones. Bien, dentro de la infinidad de situaciones que se han presentado y algunas que también nos llegaban y te trasladábamos, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, en realidad las cosas que más me han conmovido, te voy a decir, porque llamó la atención un montón de situaciones, pero la cantidad de pedidos de reunificación de novios, que pobre, la verdad que me daban mucha ternura, porque eran parejas que por ahí habían quedado separadas en ambos países, y a uno les daba mucha ternura porque tenía a su novio enfrente y no tenían manera de generar un vínculo formal que pudieran cruzar, así que con ellos hemos trabajado mucho, y bueno, y las situaciones que más me llegan al corazón son obviamente cuando hay alguna persona enferma, ¿no? Porque los tratamientos oncológicos o operaciones que hemos ayudado a la gente a cruzar a la República Argentina para que se traten allá, y bueno, son los casos que a mí más me llegan, por supuesto. Bien, Bárbara, has logrado todo este trabajo que has ido realizando, que finalmente mañana también Punta del Este se iba de fiesta a modo argentino. Contanos los detalles. Bueno, te cuento. Hace un tiempito atrás recibimos una convocatoria de la embajada de organizar la Semana de la República Argentina en Uruguay. Ustedes recuerdan que hace un tiempito atrás, unos meses atrás, se iluminó el obelisco, nuestro obelisco con la bandera uruguaya. Y bueno, hay una reciprocidad entre los países y ahora se festeja la Semana Argentina acá en Uruguay. Con lo cual, bueno, a nosotros se nos había ocurrido hacer un torneo de tenis, que se va a hacer mañana y pasado en el Hotel del Lago. Y en la noche, los esperamos a todos a las 19 horas, esperemos que no llueva, es la única modo porque se puede cancelar, esperemos que no, el tiempo nos acompañe. Va a haber un show divino en los dedos, un show de tango, y se va a proyectar la bandera argentina, como así se proyectó la bandera uruguaya en el obelisco. Así que va a ser un evento muy lindo, pero para todos, argentinos, uruguayos que quieran participar, los vamos a estar esperando. Bien, Jorge, Bárbara, te escucha. Bárbara, ¿ya vivías en Punta del Este cuando se te designó en el cargo o llegaste aquí con el cargo? No, Jorge, llegué con el cargo. No vivía acá, vivía en Buenos Aires. De hecho, trabajaba en la Dirección de Asuntos Consulares, en la Cancillería, y me tocó al tiempito que empezamos a trabajar con todos los repatrios, que bueno, de argentinos que habían quedado varados en el exterior, me tocó la coordinación de América del Sur, así que hemos trabajado 24/7 sin parar, mucho, tratando de ayudar a todos los argentinos que habían quedado afuera, y bueno, a fin de año se dio esta vacante y me propusieron venir acá, así que no, vine directamente con el cargo, conocí así Punta del Este, por haber venido a hacer algunos refuerzos y haber venido a algunas vacaciones, pero no vivía acá. Y cuando te propusieron venir, ¿qué, de la idea que te hiciste de lo que podría ocurrir a lo que ha ocurrido, hubo mucha diferencia? Bueno, me tocó trabajar en otras circunstancias, porque no es lo mismo el turismo, cuando vine en otras circunstancias, que las personas en plena pandemia. Claro. Son circunstancias totalmente distintas. El turista puede tener situaciones de crisis momentáneas, pero está de vacaciones. El ánimo es otra cosa. Acá estamos hablando de gente con unas, digamos, con problemas serios en la pandemia. Problemas de reunificación, problemas de salud. Hemos tratado de ayudar a todos. Hay gente que estaba súper preocupada, encerrada, no quería salir de su casa por no estar vacunada. Las situaciones han sido tan diversas y la verdad que tengo que decir que del otro lado, nos encontramos con un pueblo uruguayo y argentino muy solidario, porque nosotros hemos tratado de darles una mano en todo lo que hemos podido y ellos siempre nos agradecen con un gesto, con lo que quiere, con lo que sea, una mano, un agradecimiento, lo que sea, siempre tratan de demostrar que están, siempre tratan de demostrarnos el cariño y eso lo hemos sentido muchísimo. ¿Y eso qué significa? ¿Que cuando termine esta etapa de tu función como cónsul, te gustaría quedarte acá? Bueno, yo soy diplomática de carrera, sí. Así que, por lo tanto, nosotros ya sabemos por ley que tenemos que volver a la República Argentina. De quedarme acá tendría que pedir licencia o renunciar a la carrera, que, bueno, por el momento no está dentro de mis planes. Uh-huh. Pero es una ciudad que, bueno, que la verdad que tira, me encanta, y bueno, veremos qué depara mi futuro. Yo nunca, no trato de decir, bueno, de acá a 10 años voy a hacer tal cosa, trato de ir viendo también un poco qué va pasando. Y ahora disfruto de estar acá, disfruto de ayudar a los argentinos, de ayudar a todos los uruguayos que nos necesiten también. Todavía la pandemia no terminó, todavía la situación sanitaria es complicada, hay que tener cuidado. Yo sé que estamos empezando a hablar de turismo, yo digo, es verdad, me pone muy contenta saber que se están abriendo las fronteras, pero bueno, tengamos cuidado, hemos sufrido mucho como sociedad, toda la humanidad, hemos perdido seres queridos, hemos extrañado mucho a nuestra familia. Yo a mi hermano, por ejemplo, que vive en El Bolsón, no lo veo hace 2 años. Seguro. Y ahora, gracias a Dios, si Dios quiere, me voy a ir unos días porque se casa. Bueno, uno extraña, obviamente. Entonces, tratemos de cuidarnos todos. Estamos hablando, hablemos de un turismo responsable. Sí, que la gente que esté acá o que venga del exterior, o los que vayan, porque hay muchos que están yendo a Argentina ahora que abrieron la frontera, muchos uruguayos que están yendo, están contentísimos, pueden volver también. Tratemos de vivirlo con mucha responsabilidad. Gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, buenas tardes, los esperamos mañana a todos a las 19 horas en Los Dedos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Qué lindo poder ponerle cara a la cónsul de Argentina aquí en Punta del Este, Bárbara Vera Figueroa. Ahora sí, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Un beso enorme a todos los oyentes. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau.